tardes, queridos oyentes. Aquí estamos en Radio Cucaracha, un miércoles más con todos ustedes. Ya saben, de 9 a 10 en vuestro programa favorito, La Juventud de Mierda. Antón, ¿qué nos querías decir? Coloca. ¿Cómo os queremos? ¿Qué vas a colocar ahí, Chechu? Vamos a colocar un tema de los Ramones, de su gran disco Los Comedores de Ácido. Y bueno, se trata de una versión de un grupo cuyo nombre no me quiero acordar, y del título del tema pues tampoco, o sea que vamos a colocar ahí. Decía que no quería acordarme del grupo y de la versión, pero por eso voy a decir ahora. Acabamos de escuchar un tema de la interpretación de los Ramones, pero el tema en cuestión se titulaba Viaje al Centro de la Mente, de los Amboy Dukes o algo así, un grupo de los 60. Y bueno, este disco pues está dedicado a canciones, digamos, lisérgicas, ¿no? De alguna manera. Y bueno, seguimos aquí en Juventud de Mierda con todos vosotros. Y ahora ya veréis qué temazo de ese pedazo de Wilson Pickett. to help you say it one time. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Vamos a seguir colocando un tema más de este disco de Los Comedores de Ácido, un disco de Los Ramones dedicado a versiones sesenteras de autores que de vez en cuando se han pegado un pequeño viaje. Vamos a escuchar ahora una versión de los Beach Boys titulada Surf City. Bien, seguimos aquí en la juventud de mierda y ahora vamos a poner un tema del gran Johnny Cash, de su mítica canción Ring on Fire, que lo sepas. Pero bueno,

Y aquí en la juventud de mierda, en nuestra anterior etapa aquí en Radio Cucurucha, hicimos un gran descubrimiento, un disco satánico de Julio Iglesias, el primer disco satánico de la canción ligera española, porque lo pones a 33 revoluciones y es Julius, y a 45 se convierte en Maritrini, con lo cual yo creo que Maritrini canta en playback a 45 revoluciones con un disco de Julio Iglesias. Es un montaje musical mucho antes del de Nili Vanilli. Ahí está Julius. Me olvidé que la vida se vive un momento. Ahora Maritrini. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir. Julius. De tanto Maritrini. Con los sentimientos. Viviendo de aplausos y de tanto gritar mis canciones al viento. Bueno, nos va a explotar la cabeza, amigos. Vamos a poner. Vamos a hacer un salto en el disco, a ver. Me olvidé de vivir. Va a ser poco. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Juventud de mierda. Y ahora con todos ustedes vamos a colocar una gran canción de Potro, de Coz, más sexy. Muñequita, ponte tacón. Bueno, que no se te olvide ser sexy, ya sabes. Y bueno, después de este grandísimo puntual que acabamos de escuchar en este tema de Potro, digo de Koz, vamos a escuchar un poquito de música electrónica. Es un nuevo estilo llamado Free Noise, es decir, no tenemos ni puta de música electrónica, pero tenemos unos cacharros de puta madre y vamos a meter un ruido que te cagas. Este grupo es de Mieres, se llama Fase Nueva, y bueno, es un disco compartido, un EP con un grupo americano que va por la otra cara, que se llama Angel Dust, que no hay quien los escuche, pero Fase Nueva moran. Y vamos a colocar un tema Free Noise Pop de Fase Nueva titulado Noche en la Gran Ciudad. Que la inteligencia y la música electrónica no casan para nada, pero bueno, estarán muy orgullosos de ellos en sus casas, digo yo. Ahora vamos a poner una gran canción. ¿Os acordáis de Pepe da Rosa Junior? Pues mira,

Bueno, yo digo, hay que hablar ya y están los micros abiertos. Se nos debe oír todo lo que decimos. Vamos a colocar ahora un tema prodigioso, como la década. Y algo prodigioso, pero este es de la década de los 70, concretamente. Vamos a colocar a Guaya y vamos a ver esta canción titulada... pues no sé. Creo que se titula El Exdomador de Leones. Vamos a ver si encontramos el corte. Se la dedicamos a Ángel Cristo Superstar. Wire, el Exdomador de Leones. No silver bullets, not to split the scene. They seem to serve your hotbounds. But now, between the soul and the Lord, the mouthfuls stand empty. Take the to your demon set. There's great danger. A hammer's kick will stay the law. No cook of justice. My bands could not say. That's it for soldiers and films. But now, we think the soul of it alone. Oh, el Exdomador de Leones. Y ahora vamos a colocar un tema de las víboras, que con ese nombre tienen que estar cargadas de veneno. Vamos a colocar un tema que se titula Sexo Insano y un 45-43 con Coca-Cola. Stop! técnicos no vamos a poder poner ese pionero del rap, Wilfred y la ganga y tal, que temón, para otra vez. Pero vamos a poner el verdadero rap, Cypress Hill, Lika Shock. Súbeme la voz ahí, Antón. Eso, amigo. Ahí estamos, aquí. Como sabéis, este es un trabajo en equipo. Uno está a los mandos, el otro está a los platos técnicos, el otro está a los micros. Hay muchos controles a los que estar atento. Vamos a colocar un tema de los Barracudas, de su disco Meantime. Y la canción se titula Hora 11. Oh, Bueno, ay, cómo acopla la voz. Aquí unas veces gritamos mucho y otras poco. Bueno, vamos a seguir colocando un tema más de Wire. Y que bien lo pronuncio, madre mía. Y este tema es un instrumental, una canción instrumental para mí grandiosa. Muy buena, se titula El Comercial y... Walk it. Y la vamos a escuchar ahora. Bueno, ¿qué os parece el instrumental? Muy buena, ¿eh? Pues es tan buena y tan corta que vamos a dejar la siguiente canción también. Juventud de mierda. Tráeme una cuña. Parece que estamos en el hospital. Bueno, ahora vamos a poner una canción rastreando los orígenes del rap. Y bueno, es un tipo, vamos, igual no se puede, porque me dice Benny que uf, va a ser muy duro esto. Lo vamos a intentar, porque no estamos muy duchos en informática y claro, aquí ahora esto es como Cabo Cañaveral. Hay aquí ordenadores como para una boda. Bueno, y lo que decía, a ver si podemos, porque es increíble. Pero es que sí, a ver, mira a ver. Pon otra, no se puede. Pero espera. Era Wilfred y la Van Ganga lo que queríamos poneros, la de mi abuela, arroz con habichuela. Que yo soy rapper de los de Wilfred y la Van, como otros son rockers como de Tenis y de Loquillo, pues... Visión, abuela. Dios me lo bendiga. Sí. Mi abuela. En español. Deja que te cuente, para que tú veas. No voy a hablar de trabajo, ni tampoco de la escuela. Aunque eso está muy bien, y eso lo sé. Yo quiero que sepas tú lo mío, para que veas que es más peor. Yo llegué de Nueva York a principios de verano y quería quedarme en casa de mi hermano. Y él me dijo, brother, aquí tú no te quedes. Me llevó con Timotete pa' casa de mi abuela. Ay, qué dolor. Pobre vacaciones, lo que me hizo mi hermano. Qué clase de pantalones. Seguida mi abuela me cayó encima pa' que le limpiara el patio y le pintara la cocina. Yo le dije, doña, yo vengo a descansar. Y ella me dijo, no, mijito, aquí usted viene a trabajar. De verdad que tú eres mago. No sé por qué te quedaste. Me afectas esa barba y te me cortas la melena. Ay, abuela, la barba me la afeito, pero no cortarme el pelo, mejor me quedo muerto. Le expliqué que está de moda dejarse la melena y ella dijo que se echaba así, parece una nena. Como no me recorté, esperó a que me durmiera y me dejó un coquipelado con una tijera. Qué vaina, qué chavienda, qué dirán mi para cuando me vean. Otro día para almuerzo me dijo mi abuela que me iba a cocinar lo que yo quisiera. Entonces le pedí una comida bien buena, un hamburger, un hot dog, lo que como todos los días. No, señor, yo no cocino porquería. Aquí se come vianda y arroz con habichuela. Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. Aquí se come vianda. Pasaron unos días, conocí

del micro. Bueno, ya vamos a hacer una ronda informativa para despedirnos aquí toda la gente que nos ha acompañado. Ha estado aquí Bobes, Gechu, ha estado Eni, ha estado Checho, ha estado Antón y por supuesto el anfitrión Carlos. Y vamos a colocar para despedirnos un tema de este disco lisérgico de los Ramones, Los Comedores de Ácido. Y el tema en cuestión es un tema que se titula No Me Puedo Controlar, una versión de los Trogs. Agur.